De eso vamos a dar detalles. No, decía, cómo salimos de la dictadura y tras cartón, digamos, vamos y los sentamos en los banquillos de los acusados a los otrora dictadores, ¿no? Una situación, creo que inédita a nivel mundial, de la velocidad con la que pasamos de la dictadura al juicio a la dictadura durante el alfonsinismo. Y bueno, qué orgullo es ser de un pueblo en el que... Porque el macrismo fue una prueba. Yo me acuerdo el debate que tenía interno mío, decir, esto con este chiste de la Big Data, ¿nos habrán cargado? ¿Tendremos 20 años de macrismo ahora? Digo, tenía la duda, porque no me reconocía en mi pueblo. El voto macrista del 2015 me sorprendió. Te soy sincero, me sorprendió. Yo que pensé que era un tipo, digamos, sensible al sentir popular del pueblo nuestro. Digo, bueno, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo puede ser que caigamos? Macri era un apellido irreciclable. Era, claro. Bueno, quizás, no sé, uno por la edad que tiene, pero para mí Macri era irreciclable. Me acuerdo cuando Néstor decía, recuerden que Mauricio es Macri. Para mí decía mucho. Sin embargo, 2015 va y gana. Y fue, creo, una prueba, ¿no?, para el pueblo argentino, que pasamos exitosamente, porque el arrasar en las elecciones del año pasado, la verdad que demuestra que somos un pueblo que... Quizá quiso probar, ¿no? Entró en confusión. Quizás quiso probar. ¿Qué no planteo, sé. ¿Qué planteo? Bueno, la cuestión es que fue una pandemia que todavía estamos sufriendo y que es la pandemia más gruesa, ¿no? Que, uh-huh. que se ha vivido de 4 años, mucho más que la que estamos viviendo ahora. Ahora, el debate es cómo salimos de esto. En ese sentido, ayer se lanzó este Plan Marshall criollo. A mí no me gusta nada, pues Marshall era un general imperialista. Tal cual. Pero bueno, se lo ve en la foto, por ejemplo, a Juan Grabois, a Pablo Moyano, a Martínez de la UOCRA, ¿no? Gerardo Martínez es bien amplio. También Dina Sánchez. Vamos a estar comentando algunas cuestiones. Es básicamente lo que venía planteando Grabois, como referente del movimiento de trabajadores excluidos, y ahora se amplió la mesa, uh-huh. bien, con referentes que están en la CGT, algunos como Martínez en el Consejo Directivo y otros como Pablo Moyano fuera de ese Consejo Directivo. Hay que ver cómo esto se va desarrollando, pero es un debate que tiene que ver, bueno, con la pospandemia, bien, así como también YPF con Nielsen a la cabeza dice hay que subir las naftas. Discusión que también hay que dar de fondo. ¿A partir de qué parámetro? Como también a partir de qué parámetro hizo suspensiones, planteó retiros voluntarios en la querida empresa YPF. Hoy, sin embargo, vamos a tener este trazado informativo. Alquileres. Se ha hecho una encuesta a nivel nacional desde la Federación de Inquilinos. Vamos a hablar con Gervasio Muñoz. Vamos a hablar con Matías Strasorier, que... está en un centro de estudios agrarios por el tema de los chanchos a China, un tema que venimos discutiendo porque tiene que ver también con la pospandemia. Ayer ha habido, sobre todo en la política online, han publicado que ya la Cancillería dio detalles de este acuerdo con China, así que vamos a dar cuenta de esa discusión. También está previsto hablar con Paula Penaca. Ella está a cargo de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados de la Nación. Tema Facundo Astudillo Castro, uno de los temas centrales, la violencia institucional. También la autonomía de las policías provinciales, porque no es el único caso el de Facundo, es el que preocupa de sobremanera porque está desaparecido. Y también tendremos la columna de Mariela Pugliese y del otro Manu. Manu Maschi. Así que bueno, música para qué, que arranca. Manu Rivas, ahora sí con su discoteca, ¿de qué manera? Vamos a homenajear a quien nacía un 11 de agosto de 1959. Hace poco el gallego me pedía algún tema de Canción Animal, ¿viste? Ese disco de Soda Stereo que cumplió años hace muy poco tiempo. Estoy hablando de Gustavo Adrián Cerati, nacido en Buenos Aires, 1959, fallecido a partir de un accidente cerebrovascular, tengo entendido, en Caracas, Venezuela, sí, en 2014. Pero bueno, un personaje que, digamos, es depositario de mucho prejuicio, creo yo, lo fue, y quizá post-mortem hubo un reencuentro, ¿no?, de mucho del público rockero argentino con Gustavo Cerati con, y con Soda Stereo. Vamos a escucharlo a Cerati con un tema de su disco Bocanada, año 1999. El tema se llama Tabú y se presta, ¿sabe qué? Para retomar nuevamente la discusión rock-rap. No sé si la vamos a retomar, pero muchos samples, muchos recursos raperos usa Cerati en este disco. Y sonaba así, mirá. Noche 24 minutos, seguimos aquí en punto de partida, 6 grados 3, la temperatura actual, tenemos para este martes una máxima de 14. Mañana miércoles mínima 3, máxima 16. Y ya le damos la bienvenida a Gervasio Muñoz, de la Federación Nacional de Inquilinos. ¿Qué tal, Gervasio? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Buen día. Bueno, contanos. Desarrollaron una encuesta, digo, porque esto que no hay índices, digo, la desarrollan ustedes como organización porque no hay índices nacionales sobre inquilinos, ¿es así? Exacto. ¿Sabés que te escucho muy bajo? ¿Se podrá subir un toque? Bien, bien, bien. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, ahora. Bueno, contanos, ¿no? Decía esto, que los datos que ustedes brindan en esta encuesta que vas a contar tiene que ver con que no hay datos oficiales, sino que hay que hacerlo como organizaciones. Exacto. En el 2008 se deja de medir la situación de los inquilinos en todo el país. Entonces, nosotros lo que hacemos es, y además que todo el mercado inmobiliario está en negro, no hay registro ni de inquilinos, ni de propietarios, ni de viviendas en alquiler. Entonces, las organizaciones lo que hacemos es medir dentro de nuestras posibilidades qué es lo que sucede con el sector. Medimos a través de redes sociales, tenemos, la verdad, tenemos participación importante. En esta última encuesta participaron 3.200 inquilinos e inquilinas. Bien, de todo el país. Bien. De todo el país, exactamente. Sí, por supuesto que siempre hay más participación de capital y de provincia de Buenos Aires, pero tiene que ver también con que el 40% de los inquilinos del país viven en capital y en provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, contanos los datos más relevantes. Datos más relevantes. El 30% de los inquilinos dice que no va a poder pagar el mes de agosto. De ese 30%, la mitad, o sea, 500.000 hogares, dice que tiene deudas del alquiler de 2 meses o más. Por lo tanto, lo que vemos ahí es cada vez más familias, más hogares, que cuando termine la vigencia del decreto 320, corren riesgo de ser desalojadas. Estamos hablando del decreto 320 que tiene es hasta el 30 de septiembre, ¿no? Tiene vigencia. Exactamente, el 30 de septiembre. Una vez que ese decreto venza, yo creo que puede haber una situación muy grave de juicios y de desalojos, ¿sí? Después, otro dato interesante es que preguntamos qué porcentaje de los ingresos totales del hogar se destina al pago del alquiler, y ese promedio nos dio 45.5%, o sea, casi la mitad de los ingresos totales del grupo familiar se destinan solo a pagar el alquiler. Desastre. Se lo paso para que sea de otra forma. Un salario, un ingreso, se destina totalmente al pago del alquiler. ¿Qué sucede? Vos tenés 2 ingresos en un hogar, uno es para pagar el alquiler, el otro para vivir. ¿Sí? Y esto tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero primero, situación económica del sector. Un sector que trabaja solo para garantizarse la vivienda, y por lo tanto su calidad de vida es muy mala, muy grave, y su situación económica es muy grave. Pero también lo que vemos acá es el traslado de dinero que hay hacia un sector que es el dueño de las viviendas, ¿no? Claro, es una cuestión de renta, digamos. La plata que podría estar en el consumo va al sector de rentas. Exactamente, un sector que no produce absolutamente nada, y que además es el excedente de sectores que tienen una renta ya gigante, que lo ponen en las ciudades